En el año 2025, Chile implementó una reforma profunda al sistema de pensiones mediante la promulgación de la Ley número 21.735, conocida como la Reforma Previsional 2025. Esta reforma tiene como objetivo mejorar las pensiones y corregir las desigualdades que presentaba el sistema anterior, principalmente basado en la capitalización individual administrada por las AFP, administradoras de fondos de pensiones. La reforma establece un sistema mixto que busca combinar la solidaridad intergeneracional y la redistribución de los fondos, generando un nuevo esquema de seguridad social y pensiones más justo.